pido mi esperpento a quien me compre el alimento que me engorda y que aún nadie me compró. Ya ves, todo lo de dentro de mi alma te lo vendo, y si solo queda el cuerpo, pues mejor. Qué bien que cuando escampa se detiene el tiempo. Embarazado de una risa me he quedado, y si me pones a parir me meo. Oh no, te devuelvo el dinero sin regatear y tacho otra cuenta cerebro a quien piense en un momento sin pensar en nada, lo que hay que pensar, ya ves. Todo lo que tengo te lo ofrezco por silencio, y si solo quedo muerto, pues mejor. Qué bien que cuando escampa se detiene el tiempo. Embarazado de una risa me he quedado, y si me pones a parir me meo. Te devuelvo el dinero sin regatear y tacho otra cuenta.